que su raza salga de un sótano. Apártense, vienen a vencer y yo solo sé. De fusión, el ritmo floto. Vas a acabar en el fondo de un foso como no frito. No te quiero ver ni en foto, fácil fliparlo si grito, bailento. Oye, mi brother. Dejamos a Jesuli para hoy, hago fake y la Murda Gonsh. Ahí se lo dejamos. With the baby blue knitted sharpskins, custom made like the ace of spades. Switching roles when I leave the forum, and the sleeve is a classic gaze. Russian cut, mustard handle, yeah. About the same size, a little tight. Sean with his nights on, still blam you, vamp you, throwing homos out they sandals. Leave your brain all chunky like I'm advertising soup and candles. Bow legged old man, give me props. All I do is bomb a bottle, hit him off like peace pops. Fish scale got the street top. All you gotta do is go on the road with Dipset, Ray, and D Block, and that's how we take New York back. Yeah. Flex in the pit bulls, heavy hitters, K Slate, absolute. Carmelo Lantin, load the wax up, cock and shoot. Cypher Sales, DJ Clue, every next fat beat. Hey, flipping niggas with cash rule. Relax, dude, Dr. Bill's funerals, that's what cash do. Blah. Come around here, front and wrist, flash you. Stack down the murder goons, cause we scratch you. Heard some of y'all singing like Lou Rawls. Try to fuck me, you gon' suffer from blue balls. Tones of karate champ, shoddy champ. You period niggas be spotting with bad cramps. Intestines looking like chitlins. All we need is side sauce. My pork eaters gon' get rid of them. Kites and death threats, y'all keep sending them. For every dart you throw, my last one's killing them. Like cancer patients in the process, losing their hair. You'll be fighting for life, scratching and gagging, panicking, gasping for air. Suffocating from no-win syndrome, like somebody cut the neck of a deer. It's algebra in the third. Alfalfa with the gun to the rascal. Jessica Alba is one of my birds. Plus Alka-Seltz, slaughtering the birds. Out to melt your brain cells like alien herb. Be the break flipping niggas with cash rules. Relax, dude, Dr. Bill's funerals. That's what cash that blah. Come around here, front and wrist flash you. Stack down the murder goons, cause we scratch you. Get lost in my hood, it's like you lost in Elmira. You might get poked up, smoked up, throat cut. Rocking them little fly chains, get yoked up. Y'all boys had niggas, y'all just cold cuts. Victims of nighttime street horror. Going home with casualties. The 12 gauge blew off half of your knee. That's what happens in war. When the hyenas don't eat, we creep. Our stomach growls loud so we don't sleep. Don't eat, won't speak. We them grill niggas, we smoke beef. Fakila, Murda Gongs es la pista, escogida del Hidden Dars del 2007, y seguimos con Quilate, Alma Libre es el disco y lo que viene a sonar, Planeta Extraño, Quilate, ay. Vamos a Omerta Radio, ahí se lo dejamos, ok, radio oyentes. Vivo en un planeta donde los simios andan con semen, donde sementales temen la reproducción del semen. Niños no se atreven a jugar con el vecino, se consuelan con la consola en que has echado cocino. Ya hay poco cocido, manda con el jefe echando la letra, mientras papá descoge la menestra. Todo viene con muestra, para que pruebe veneno. Si la vida es corta, aquí se le quita el freno. La justicia, cosa de negocio, así que si echan marrón encima, arriba y búscate un buen socio. De lo que andan sucio, de corazón lo limpio dura poco. Pierde la razón pensando en un mundo de loco. Ponemos foco que apaga la naturaleza. Ver un animal en su hábitat ya casi una rareza. Nos falta una pieza, robots andan sin pereza. Hacen su trabajo, felices y con destreza. Todo no me encaja, o todo encaja perfecto. No sé si soy yo o si son el resto. No sé si hay alguien arriba, pero aquí abajo estamos saliéndonos ya del tiesto. Algo no me encaja, con todo sé si soy yo o si son el resto. No sé si alguien arriba, pero aquí abajo estamos saliéndonos ya del viento. El hombre es un virus, se extiende y se reproduce. Nadie piensa esa cosa mientras conduce y vuelca por la ventana el cenicero al suelo. Cada segundo 100 aviones a la vez alzan el vuelo. Van dejando una estela rosa en el cielo. La evolución nos ha hecho ratas de ciudad que pierden el pelo. Con facilidad la comunicación mejora. Ahora puedes chatear con el que está a menos de una hora. Tienes 5.000 amigos virtuales diferentes, solo ven tu foto. Así lo saben cuando mientes en el botellón. Jóvenes se relacionan. Hay hermandad, dice, quitar alcohol a ver si funciona. Compramos muerte a precio de reserva. Vivimos como los chinos, sardinas en conserva. Un metro cuadrado parece sagrado. No deja de dispararse, pero aún está vivo el mercado. Hago lo que encaja, o todo encaja perfecto. No sé si soy yo o si son el resto. No sé si hay alguien arriba, pero aquí abajo estamos saliéndonos ya del fiesto. Algo no me encaja, o todo encaja perfecto. No sé si soy yo o si son el resto. No sé si hay alguien arriba, pero aquí abajo estamos saliéndonos ya del fiesto. Matamos por pasión o por despecho. Algunos tienen barco, aviones, otros ni un techo. Bueno, está la capa de ozono, ¿no? Eso sí, con un boquete de pecado como el ojete de un mono. Por donde entra un calor impresionante. Ahora si quieres ir a la moda, te pone moreno al instante. Te confundirán con un Black Panther. La única cosilla es que también dicen que está de moda el cáncer. Bienvenido a la era de los grandes descubrimientos. Hay máquinas que esperan y hasta trocean pimiento. Vacas locas y pollo con gripe. Bocas que están como un jamón. Curas que hacen de stripper. Besos sexuales que sufren por su imagen. Antes de ver el tiempo en su rostro, pagan porque les rajen. Si quieres existir, sale en televisión. Solo ayer es real, lo demás es una ilusión. ¡Oye, mi brother! Quírate. Planeta Extraño es el tema. Alma Libre, el álbum. Y continuamos con Phil Ive Cypher. Higher Force es el disco, el track Big Sound. Listen a esta peñita. Well, well, Lord of Mercy, big things are born. It is. Now here comes you. The thing called the flying guillotine. Cheap bad man, a fight like gun, whatever lyric machine. A ver, ese temita se lo dedico ahí a DPH si no está escuchando, ¿ok? Una dedicación de Omerta, ¿ok? Cuídate, hermano. It is Kimo Sabi. Them things are the naughty are fasty. Them boy the batty. A boy if he gets slaughter. If you test for life, you get torture. Whoa, can't cross the border. Skip slam, leave your hall hung down and quarter. Hey, murder them. Kill them and done them, can't test this a song, we a champion. Executioner, fire big shot when we talk like bazooka. Whoa. You couldn't handle life, but your first blood like a ramble knife. And I don't spit lyrics in the dim like rooms lit by candlelight. I rap deep with the infamy of my deep. And I'm a prodigy causing havoc out in the street. Smashing rappers on a beat. Rapper lead type, you spray the mic. Make a wrong move and you pay the price. My flavor's nice, life I go deep into the shit like David Icke. On tracks, stay precise like laser light. Check out the world like an earthquake device. And that's a fact like elephants are afraid of mice. Stay on night. You know my flow's remaining tight. I never miss a target cause I be aiming right. Even ducking won't save your life. Leave you shaking like a game of dice. Or laying on ice naked. With a rhyme style that be legendary. Each line compiled sacred. Shine like the star of David. One ice style bracelet on the arm of an artist who's made it. And I fight like Arnie back in the day did. My confidence is sky high like spaceships. I'm merciless, ass Mavis. Murderous, dangerous like Ian Brady on Angel Dust. Passionate performer who's sporting like falling asleep in a sauna. Or slapping your kid to realize the fire star is your daughter. I'm adding a max on the jack when I rap. I'll never slack. I'm clever black. Leaving you jealous cats with eyes ready to rap. If it's me you come to attack, I'll be sending you back with an incredible rap. Professionally spat, weaponry pack, and definitely fat. Plus I hit with the impact of an axe thrown so hard in your thorax. Travel straight out your back, leaving spine and rib on your doormat. Ever living sound for life, my style is sick, ire. Guzzle gasoline so I can spit fire. Your lips tie up when you try with skit fryer. Hear us way up the street, you don't gotta live by us. This style, yeah, put me back in position. While niggas is lacking a vision. Rappers in prison and end up jacking my written. The other half of them quitting. I kick the ass when I'm spitting, I'm hungry. Nigga, pass me the chicken. Lick my fingers cold below like zero winters. Niggas are injured. Make up flows you can't think of. Head ninja, you Michelangelo, I'm Splinter. I convince ya, or cut your ass down like timber. I burn trees, take you on a journey to Jersey. Serena Williams and her twin sister couldn't serve me. A boy, if you get slaughtered, if you're tense for life, you'll get tortured. Oh, Can't cross the border, skid slam, leave you all hung, draw the quarter. Yeah, hi. I'm spitting this and I'm flipping the shit with lyrical wickedness. I'm sticking this in your ear, even if you feel like you're sick of this. I'm coming conspicuous when I'm dropping these flows. You can't forget that I'm there, I'm just like a spot in your nose, and I'm stopping your shows. See me, there's a storm in your stage, and I send you back to the pad just to ponder on every page. I'm enraged, like a dinosaur that's locked down in a cage. I'm stinging the stage, still I'm receiving this minimum wage. I don't give a shit if you're seeing me spitting the shit at the Brits and think I'm balling, cause the next day the deck collectors were calling. I'm never stalling, from I came from the womb, I was done recalling. Rapper step to me like a leash, the keys and they keep on falling. From the top of the morning, the Phillies are pouring all you idiots. I spit these lyrical sparks with a speed that's more than immediate. So believe in it, if you can't do that, you best to believe in it. When I flip shit, some rappers can't even dream of achieving it. This rap Lord of the Rings can slaughter your kings in an instant. My poems will pierce your skin from an inconceivable distance. The king of persistence, then I'll bounce back just like I'm a Spalding. The nigga that's just so physically dreaded and never be balding. I flip flows that are scalding your skin like a boiling teapot. With more soul than the mic, than Nike, Adidas, and Reebok. And it's even leaving me shocked at how I surpassed myself. And I mention the spark of mic to start disregarding your health. I'm wife against slaughter. If you test for life, you'll get torture. Ho ho, can't cross the border, skid slam, leave you all hung down and water. Hi, murder them, kill them and done. Them can't test this song, we are champion. Executioner, fire big shot when we talk like bazooka. Ho ho, a boy fi get slaughter. If you test for life, you'll get torture. Ho ho, can't cross the border, skid slam, leave you all hung down and water. Hi, murder them, kill them and done. Them can't test this song, we are champion. Executioner, fire big shot when we talk like bazooka. Hi, shoot, cheesy. Final sailors witness the beginning. Hey, Lord of Mercy. Hey, hey, brr. Skid slam for life, cypher, bad boy, lyrical sniper. Oh, we all tired. Oh, yeah, me, brother. Oh, dejamos de escuchar a Phil Lightfiber en su álbum Higher Force para oír a Nico estilo sucio. Se presenta el mismo. Es Nico ES. Lo nunca he visto. Sencillo pero complicado, 2006. Bien. Tan pronto escuchan este nombre, empiezan a rajar buscando alguna excusa. Mente obtusa en busca de mi ciencia infusa, solo están confusa. Acusas con tu dedo inútil, no tiene sentido. Cuido lo que escribo, escupo porque lo he vivido. Pido noches más largas, menos ruido y más cerveza. La corteza es fina y hierve, a veces pierdo la cabeza. Empieza a descubrir el mundo, asiente con esa cabeza. No hay certeza más que rápido y te falta más destreza. Naturaleza es sabia, algunos extravía. Mi teoría es fobia al día, la noche brindo mi orgía en vía. Mi melancolía, el mar de la armonía y mi misantropía. Autovía espía, mis alegorías, ya yeah. Varía el método de composición. La relación siempre es la misma. Tienes máscaras que un prisma. Yo, sola inyección de constancia y pasión. Tengo carisma, me regalo un nuevo año en cada Christmas. Fluyo en marismas de hip hop, flipos sin ácidos. Amargo el beneplácito y no cito a otros fanáticos. Mis cánticos no adoran, solo adornan a tus plásticos. Lunáticos, deshonras y retornas siempre afónicos. Hechos añicos rotos, buscan una excusa. Abusan de lo ya inventado y mal lo usan. Osan mancillar el nombre de los hombres que hacen algo productivo. Destacan porque aullan, refunfuñan con aullidos. Vais aún por detrás cuando comenzáis a acercaros a mí, ya no existo. No, vais aún por detrás cuando comenzáis a hablar estupideces, yo traigo lo nunca visto. Vais aún por detrás cuando comenzáis a acercaros a mí, ya no existo. No, vais aún por detrás cuando comenzáis a hablar estupideces, yo traigo lo nunca visto. Yo no merezco tus elogios, tal vez os sentís vacíos, fríos, estáis confundidos. Si pensáis que soy mejor, dejaos de líos. Yo lo hice bien desde crío, en nadie confío. Se presentan contratiempos, los convierto en desafío. Río cuando hace mal tiempo y pongo un tempo a su sonido. Impido que me afecten cerdos y aprovecho sus descuidos. Hoy arpegios me reclaman y es un privilegio darles más de lo que piden, tío. Así es como surgió sacrilegio. Desde el 79 sigo a flote del naufragio. Elogio al sabio y al que me adia lo contagio. Siento ese vacío amargo de andar solo en esto. Me molesto en intentar lo que otros tiran. Yo hago el resto, presto todo lo que tengo y cojo todo lo que encuentro. Cuento todo lo que siento, invento el fin cuando me acuerdo. Puesto. Soñar es fácil, duermo con un ojo abierto. Advierto un mar de estupideces y las llevo hasta buen puerto. Lo cierto es que estáis llegando a un punto que todos desconocéis. Eres un gángster, las disqueras son Scarface. Solo disfruto en el stage, podéis buscarme en MySpace. Allí juzgar lo que escuchéis, soy como Just Blaze. Vais aún por detrás cuando comenzáis a acercaros a mí, ya no existo. No, vais aún por detrás cuando comenzáis. Hablar estupideces, yo traigo lo nunca visto. Vais aún por detrás cuando comenzáis. Acercaos a mí, ya no existo. Vais aún por detrás cuando comenzáis. Hablar estupideces, yo traigo lo nunca visto. Quieres competición y es fácil, todos pueden. Beben de la misma mierda, son los músicos de Bremen. Temen a experimentar, pero ellos son originales. Se dedican a elogiar que son de barrios marginales. Pero papi paga todo y nunca falta nada en casa. Solo escupen como ratas para tener alguna excusa. Yo no soy nadie para hablar de los que abusan. Si en verdad hice lo mismo, men, mi madre es una musa. Por eso adoro este mundo y sus contratiempos. Hace tiempo que disfruto del cuento y voy cara al viento. Exento de sus juegos, miro al cielo y le consulto. Pero no recibo nada, no hay respuesta si pregunto. Vais aún por detrás. Si me intentáis juzgar, pensar que hay muchos más que hacen lo mismo a tus espaldas. Que sepas que en el rap también recibes lo que das. No te confundas, yo a lo mío, tú a lo tuyo y que te cunda. Vais aún por detrás cuando comenzáis. Acercaos a mí, ya no existo. No. Vais aún por detrás cuando comenzáis. Hablar estupideces, yo traigo lo nunca visto. Vais aún por detrás cuando comenzáis. Acercaos a mí, ya no existo. Vais aún por detrás cuando comenzáis. Hablar estupideces, yo traigo lo nunca visto. Cuando vuelvo al ejercicio, en el juego de rap, está alerta. ¡Qué bárbara está esa canción! Nico, estilo sucio de Sumasi, sencillo pero complicado. Hemos seleccionado lo nunca visto y seguimos aquí en Omerta Radio en la 93.4 FM con Cannibus, Hip Hop for Sale del 2005, Back with Heal es el tema. Listen, listen, ok. Yeah, the niggas just don't know, but I'ma let them know how to flow, how to go, how to. Yo, if I cough in my fist when I open my hand, there be dope in my hand, cause I spoke in my hand in the gym till I turned the troop back to a ball, till the ball got sore, I had to make two more in a whole nother state of mind. Mexican standoffs waste lives, but they save time. You know the danger, the ranger, pantyhose over cabezas, scopes and lasers. My toaster's a widow maker. Good things come to those to wait. Bullshit, better things come to those to chase. I sweep the streets with a fleet bigger than the Greeks. Till we occupy your land like these, we finna eat, nigga. I'm back for the music, back to do exclusives, back to change the view of hip hop from that bullshit, back to mash up beats, to bang up your avenue streets. Cannabis, nigga, back with heat. Yo, I'm back for the music, back to do exclusives, back to change the view of hip hop from that bullshit, back to mash up beats, to bang up your avenue streets. Cannabis, nigga, back with heat. Hey, yo, hot out the box with knots. Shots just went off. Nigga, better check to see if you caught. Shoot out between rap stars, driving fast cars through the hills of Madagascar. We can take it that far. School face, you niggas. Yo, who's the real rude, white rude nigga? You got booed, nigga. My close quarter combat, not bad. Big niggas drop dead when I stop they air. You just a man, your relationship with Ox just clear. Cannabis rocking with knots this year. Yeah, motherfuckers, your back blast area clear. Cannabis rocking with knots this year. Yeah, bring it. I'm back for the music, back to do exclusives, back to change the view of hip hop from that bullshit, back to mash up beats, to bang up the avenue streets. Cannabis nigga, back with heat. Yo, I'm back for the music, back to do exclusives, back to change the view of hip hop from that bullshit, back to mash up beats, to bang up the avenue streets. Cannabis nigga, back with heat. Hey, yo, a slug to the stomach, make a thug move sluggish, falling in his bloodiness, no matter how big the gun is. If the fuzz is coming, blast shells by the tonnage till it ain't nothing left to start running. I got a message, but I got a court summons. Everybody around me want something, they all extort nothing. I was young, I was stupid, I was really too hype, cause I thought a microphone was really worth my life. Go make a club banger, that's what they asked me to do. You a dumb nigga, who the fuck is asking you? I write a book for you, not write a hook for you. We could both split half of what we took from you. I'm just a rhyme away neighbor in your hood, fella. You want show love, let's break bud, nigga. We control the price of rap fuel, I attacked you.

spot. That's what's up. Can't you smell what the pool bar cooking? Got a girl with a wife on the side and still looking. You know my style is always like Coca-Cola. I flip out like Star Tech Motorola. In 2000, my new Benz is riding solar. And my C got a V8 in the stroller. You know the 411. See, it's time to make the paper pile. Ain't no need to act funny style. Ain't no need to stop. Uber about to drop. Get that ass. What? Upando del Understand. This era el track y continuamos con Rostro en su disco Malos Hábitos del 2007. Ese mal carácter es el tema que suena así. Allí en algún tejado me habían gatas sin celo. Parece un llanto de niño que busca un consuelo. Sin duda, desasosiego trae el aire que inhalo. Es hora de venirte tú solo para que espalarte el palo. No disimules, mírate las carnes trémulas que dejan asomar esas mujeres. Por varias monedas conceden lo que les piden, lo que dan ya no lo quieren. Quien las cuida, las hiere, quiere sus bienes. Le sugiere que haga más horas. Trabaja el coño por el bien de los tuyos, te enseño. Ponle cariño y empeño, sube peldaño hasta baño. En esta jungla, pasillos de asfalto húmedo, brillan como el cobalto. Entre esos pisos altos, unos críos dando saltos en la cancha. Allí muy cerca de un yonki aburrido en el ensanche. Se acerca, pide tabaco, su linaje. A cada rato un atraco, el alucinaje. Rojo con azul, imágenes de luz difusa. Con lápiz, matiz o lápices. Confuso vértigo, produce, te seduce. Se deduce que tiene muy pocas luces. Cuando se apagan, reducen. Al entrar al descampado, dibuja un surco. El tipo de la caseta le hace un gesto molesto. Como con prisa, divisa a lo lejos las luces de un Nissan. No avisan, te matan, te pisan. Requisan, quién sabe. Nadie afecta a todo tu ser. No por defecto se manda. Partir la pana, dispara por toda la cara, descaro por ir del palo, descargar la carga de la furgona hacia delante del parque. Alguien conserva, conserva el anhelo del cerdo que canta por cobrar su parte. Nunca fue tan corto, nunca le importó, fue su resorte, porque por suerte o desgracia liquidaron la fianza de este desgraciado. Por la codicia acaricia el suplicio, sufre escuchando ambulancia. Entre esos grises bloques, hombres con placa, contactan con el chivato. El tío delata el trato y rompe el pacto que hablaron. Piensa que escapa el ingrato, fue poco rato, sacaron lo que quisieron. quisieron, dijeron que cobraría el poco. Expresarlo es fácil, el débil no expresa ágil. Hasta el alguacil del parque en un portal quería su parte. Cacho de puerco, chivato, coge tu móvil que suena, van a buscarte. Perturba su culpa hasta el borde, va a darle algo, está torpe sacarlo. Darse la fuga en la opción que baraja, tuerce, calla abajo, ramblas de amargura. Sin cordura, fríos, sudores y ardores. No piso freno, abre manca, que no se quema. Suelta humo de rapa, derrama apenas, se balancea Macarena. La virgen del retro, la visa de prisa, te siguen, te falta oxígeno. Sígueme aquí, fenómeno. Desamos a rostro para oír a Snoop Dogg, referencia del rap americano, Vapor's The Dogfather. Nothing can save you, for this is the season of catching the vapors. And since I got time, what I'm gonna do is tell you how I spread it throughout my crew. Well, you all know Nate Dogg, who sings on my records. Never leave me alone, ain't no fun, now check it. Back in the days before Nate Dogg began, he used to try to holler at this girl named Pam. The type of female with fly Gucci wear. She wore a big Turkish robe with a weave in her hair. When they tried to kick it, she'd always fast talking about, baby, please, you out here serving stress. Since he wasn't no type of big chronic dealer, the homie Nate Dogg didn't appeal to her. But now he rocks boots that match with his suits, and Pusha likes his coupe that's extra cheap. And now she stopped hunting and wants to speak in, be coming around the pan every single weekend. To get his beeper number, she be begging, please, dying for the day to eat these. She calls them vapor. She calls them vapor. I got a little cousin that's common flame. He bring the heat with the beat for the dog pound game. A mellow type of fellow that's laid back. But back in the days, he wasn't nothing like that. I remember when he used to scrap every day. When my auntie would tell him he would never obey. He wore his khakis hanging down with his stars untied. And a blue and gray cap that said the inside. Around my neighborhood, the people treated him bad. They said that was the worst thing his mom's ever had. They said he would grow up to be nothing but a gangster. Or either in jail, or someone was shanking. But now he's grown up to their surprise. DAZ, he got a hit record slanging worldwide. Now the same people that didn't like him as a child bumping dog food, dog father, and doggy style, they call the vapor. They call the vapor. Got another homie from the LBC, known to y'all as DJ Warren G. He cut, scratch, transform with finesse and all that mess. I remember when we first started to rock, he tried to get this job at Calvin's record shop. He was in it to win it, but the boss wanted, said, sorry Warren G, but there's no help on it. Now my homie Warren still tried on and on and on till the light break of dawn. To work at the VIP would be the lick, but they looked right past him, so my homie straight dipped. Now for the year after regulate, Warren G gets half in paper, so my homie's like straight. He walked into the same record shop as before, and the boss be like, Warren, welcome to my store. Offering him a job, but nah, he don't want it. Damn, it feels good to see people love homie. Cause I remember when, at first they wasn't. Now guess what they call since he bustin'. The vapors. They call the vapors. Guess I gotta talk about me. Last touching up the story is about Snoop Dogg. I had to work for mine to show I was a true heart. When I was a teenager, I tried to be down, but since they wasn't trying to hear me, I made the dog pass. I saw a crew on 2-1 Street and said, can I be down champ? They said, no, don't you hit me like a wet food stamp. After getting rejected, I ain't run off the set. I sat and wrote some dog doodle rhymes at my rest. When I used to go to parties, they make me wait. Would have to beg to get on the mic to set MC straight. I ain't never loved no hoes, I was just into my music. They acted like I wanted to keep on hanging with the dudes. But now things switched from west to east. Your dog, do you remember me from 21st Street, G? We used to see Dan back in the days. It happens all the time. So brother, don't be amazed. You close to vapor. Oye, mi brother! Snoop Dogg, vapor, es lo que está sonando. Entre puño, la broca, la Lula García, la esencia. Sesión a los datos, GD, Chiri la broca, el Black Spin, Side Splash. 22 horas, precio con refresco en Madrid. Y seguimos con promo, la subvención. Desde Barcelona, la ciudad con Val. Morena, sí, Prome 3L, CHB, la placa 2004, desde Vilasar de Mar, Barcelona, DJ Enzo en los platos, Dicach en los aparatos, soy el que llega, pilla el micro y patada la tril, mi vida en una burbuja estilo Double, Bubble, de mayo a abril, salvaje jungle, búscame entre las palmeras como al dátil y no en el Google, sé que nadie espera nada de mí, y para que no me olviden, vivo una short story mientras que denide, y me den ganas de evadirme a mi rhyme sedain, again, haré lo que quiera y que les dé, porque no quiero sus medallas ni aplausos desde las gradas. Me coronan, B-boys como Dios manda, con gorros de lana y bambas. Cookies, tú que rajas, esto es hip hop para que tus colegas con navajas se hagan pajas. Intentan criticarme con ingenuidad, pueden discutir mi ingenio, jamás mi genuinidad. Meto baza con una amenaza, no advertencia. Recuerda, promedicta y hip hop sentencia. Algo se cuece en las calles, por debajo de cloacas, por encima de 40 principales, entre graffiti y pales, fuera de movidas comerciales, saltan puños, tales como b-boys leales. Algo se cuece en las calles, por debajo de cloacas, por encima de 40 principales, entre graffiti y pales, fuera de movidas comerciales, saltan puños con cristales, los b-boys leales. Otra vez, me acuerdo de ti, sí, rapeabas en el boom del 93, y ahora vuelves por aquí, 10 años después, cuando vuelve la moda, te reconocí entonces como MC, no lo haré ahora, que retumbe rap por el planeta entero, que pijos se hagan raperos y quieran pagar para cagarse en nuestros muertos, bien, pues si quieren que lo hagan, pero lo que hemos ganado con sudor no lo compra el dinero, usamos sus discos de frisbee, sus portadas con su cara por Diana en el fondo del roca, esputamos en su ropa y hoy mi tropa, si un MC de calle explota, el de Crofan sabe que toca, chapar la boca, ellos y nosotros no hacemos lo mismo, se mueven por pasta, nosotros por ritmo, ellos por ambición, nosotros por vocación y por competición, entre grupos, no entre bolsillos, algo se cuece en las calles, por debajo de cloacas, por encima de 40 principales, entre graffiti y pales, fuera de movidas comerciales, saltan puños, tales como b-boys leales, algo se cuece en las calles, por debajo de cloacas, por encima de 40 principales, entre graffiti y pales, fuera de movidas comerciales, saltan puños con cristales, los b-boys leales. Eres de los que no aplauden, sí, de los que denuncia al alcalde, sí, y acusas de fraude, sí, eres progre, pobre, bastardo por parte de padre, vale, pero te he visto en la calle, no, entonces no eres nadie, no me vale que hable a alguien que paga pa' que le plagien, que embafles, embafen y farden con imagen a quien, no es equiparable en estilo con y sin cable, el mejor escenario no equivale al peor parque, bailarín de academia, escucha a poner, Oscar compone, respeto al Sendis, al Red, al Muki, al Chera 3, por defender la cultura, mientras arte y expresión sigan siendo objeto de censura, y seguiremos en tumulto, engordando el bulto, juntos, con rumbo al mismo punto, dejando surco en este puto mundo, dando tumbos, lanzando insultos a números uno, nos vemos en el futuro si no te esfumas, como al seguro. Se cuece en las calles, por debajo de cloacas, por encima de 40 principales, entre graffiti y pales, fuera de movidas comerciales, saltan puños, tales como b-boys leales, algo se cuece en las calles, por debajo de cloacas, por encima de 40 principales, entre graffiti y pales, fuera de movidas comerciales, saltan puños con cristales, los b-boys leales. Oye, oh, yeah. A todos los que me buscáis con Peti, ¿qué os pasa? ¿Empezáis a temblar? Os he dado 3 años de ventaja, sí, 3 años, pero ya estoy fuera y este es mi cadenazo. A ver si os van a saltar cristales a los ojos cuando os pete el escaparate. ¿Qué? What are you looking, man? Are you talking to me? Watch out, man, to the parro, parrotete. Oye, mi brother. Chrome en su tema Chrome Llega. Seguimos dando información de eventos para este fin de 14 de julio de 7 a 10 euros en la caseta joven en el recinto Fellar, Mérida, Badajoz. Arma Blanca más Twitter, Saco, Llámalo Más, Take Igual con DJ J. Lois, más batalla de Encis, más batalla de Breakdown, 3 contra 3, exhibiciones de graffiti, micro libre hasta el fin de evento, Mérida, Badajoz. También el 14 de junio, Chelas en la sala Mirona, Gerona. También el 14 de junio, Hashtag más Rapsus Play en la sala Heineken, Madrid. Y seguimos con Kids Pro. Su álbum AC History, producido por temazo Another Film Rola. This is another film that rola for the damn vocals lock. So get my stomp to straight out stop. This is not a theory, this is serio. ¿Quieres pleito with the nieve? Simón es el Lesco. Some vatos out the think that they got huevos. Borracho off the shots of the Jose Cuervo. With that they try to put frost on the lever. Put the left and the right, quick to strike, no problema. Chapete, you cannot do me nada. For this vato is rolling hard with the raza. Albas for the gente. Yo tengo palabras de mi mente. I speak on the real, cause I got cora. Which means I got heart, of which I had from the start. I'll be an Azteca. With the loaded mind that's geared to get you quicker, más rápido. Porque saben que aún así está partida, hay que terminarla ahí.